Llamamos a fortalecer la organización y profundizar la discusión en solidaridad con Palestina, con los migrantes, con todos los pueblos que sufrimos la opresión, en solidaridad con los sectores oprimidos que combaten en defensa de sus derechos y conquistas, de su autodeterminación y soberanía. Este es un llamado, compañeros. Acciones organizadas, contundentes y permanentes para exigir la ruptura de relaciones del gobierno mexicano con el Estado sionista. Sí, pero sobre todo para responder con la organización y la lucha en las calles, porque la violación de los acuerdos y de aquella supuesta tregua solo demuestran la incapacidad de las organizaciones internacionales para detener este genocidio. Compañeras, compañeros, esta barbarie sionista, imperialista y capitalista, solo la podemos detener nosotros. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva los pueblos que resisten! ¡Viva! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Compañeros y compañeras, también quienes hemos estado apoyando a Palestina, hemos sufrido amenazas. El compañero Armando nos va a comentar qué está pasando con los pinches sionistas. Adelante. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta fecha tan importante al conmemorarse 49 años del Día de la Tierra Palestina. En esta oportunidad queremos aprovechar su presencia para dar a conocer esta denuncia pública que hemos puesto ya en la página de la plataforma y en nuestras diferentes redes sociales, la hemos circulado también. El sionismo es un movimiento político y nacionalista que surgió a finales del siglo XIX. Bueno, con el sol no se ve, bueno, no importa. Pueden ver ahí, de lo que se trata es el sionismo, el sionismo está derrotado mediáticamente, la verdad ha salido a la luz, no hay nadie con una milésima de frente que no se dé cuenta de lo que significa el Estado genocida sionista, ese enclave colonial europeo impuesto en el territorio de Palestina, y su desesperación los está llevando a actuar con inusual brutalidad. Ustedes pueden ver en la Ciudad de México cómo están montando espectaculares de estos de lucecitas, poniendo a niños israelíes como víctimas inocentes de los terroristas palestinos. Así tienen el cinismo de decirlo, cuando todo el mundo está consciente de que los verdaderos terroristas son los sionistas. Ante esta desesperación de verse frustrados porque la verdad los ha superado, porque también en la batalla frente a frente han sido derrotados en todos los frentes que les abren y solamente son buenos bombardeando desde sus aviones, asesinando niños que duermen en tiendas de campaña. Con esa desesperación están atentando en todo el mundo contra quienes nos manifestamos en apoyo a nuestros hermanos palestinos. Esta semana en Chile el gobierno impidió que se terminaran unos murales que se estaban pintando en solidaridad con la causa palestina. En Colombia, así como nos han hecho aquí, se pintaron unos murales y en la noche fueron y los borraron. Y aquí, cada que pintamos uno de los 11 murales que hemos realizado, al día siguiente nos lo borran, o esta misma noche. En las manifestaciones, en las pintas, en diferentes actividades, nos llegan sionistas a tratar de provocarnos. Quieren provocar una reacción violenta para tacharnos de lo que ellos son, porque ellos son los violentos. Y esa violencia, esa cobardía, los ha llevado al extremo de enviarnos amenazas de muerte por WhatsApp. Desde aquí queremos decir fuerte y claro, no nos intimidan. Y aquí que está este museo de la hipocresía y la intolerancia, les decimos, no nos intimidan, no les tenemos, son una mierda, son la historia de la humanidad y vamos a seguir demostrando nuestra solidaridad con la causa palestina y con todas las causas justas de este mundo. Por eso también los invitamos a que firmen por la ruptura de relaciones con el engendro sionista. Aquí se están colectando firmas y también por el amicus para respaldar la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Es cuanto, compañeros. Gracias. ¡Desde el río!